El diputado de la UDI, Cristian Letelier, fue uno de los asistentes a la reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, ocasión en la que el secretario de Estado comunicó la decisión de construir un centro carcelario en Alhué. Ante eso, los parlamentarios de la UDI, Cristian Letelier y Gonzalo Uriarte, llamaron al gobierno a reconsiderar la decisión de instalar esta cárcel y anunciaron que llegarán hasta las últimas consecuencias con el fin de proteger la calidad de vida de los habitantes de esta localidad, agregó el diputado Letelier. Nadie, ninguna comuna quiere que se construya una cárcel, pero el país necesita cárcel, eso es evidente. Sin embargo, respecto a la comuna de Alhué, yo me opongo tenazmente porque creo que esta comuna no es la ideal para poner un recinto de las categorías y las características que me ha explicado el ministro Bulnes. En ese sentido, el parlamentario UDI dijo que traer un penal con más de 2.000 reclusos a una localidad con 4.000 personas generará un profundo impacto. Primero porque estamos aquí ante una Villa Alhué, que tiene 4.500 habitantes, y se quiere poner un penal con 2.400 reclusos, que son, es cierto, de baja peligrosidad. Pero bueno, cuando llega un delincuente a una comunidad sana, honesta y al mismo tiempo rural, a nuestro juicio trae todos los males de las grandes ciudades. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, dijo que el proyecto va sí o sí, aunque el diputado Letelier tiene la esperanza de que el tema sea revocado. Nos notificó a los dos diputados de la zona, conjuntamente con el Consejo Municipal, de que era una decisión irrevocable del gobierno de construir esta cárcel, y que habían adquirido un paño de 140 hectáreas sin de construirla. Nosotros creemos que toda resolución de un gobierno administrativo siempre se puede revocar y siempre se puede repensar. La gente de Alhué está más unida que nunca, y en caso de no revocarse esta decisión, interpondremos un recurso de protección para que finalmente sean los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre esta determinación, agregó el parlamentario. Informó Carlos Fernández, Radio Cámara de Diputados de Chile.